Sí, ¿tiene alguna otra pregunta? Un combo el 10. ¿Tiene otra pregunta? Sí. Ya. Pregunte toda la guas que quieras. Oye, ¿el Black tiene pareja? No. ¿No? Está no. solo. Más solo que mojón de carretera. Otra vez, play. Play. Más solo que Deo Moscoví. Oye, ¿por qué te gusta el Black? Sí. Venga a conocerlo. Black, no, si lo conozco. Ah, ¿y qué te hizo? Nada. Fue muy pesado conmigo. Fue súper, ¿qué te dijo? A ver. Me dijo, chúpalo con mayonesa. ¿Aló? ¿Por qué empezado el Black? ¿Por qué pesado? No, espérese un poquito. No, pero para, ¿por qué pesado? ¿Qué no, es ya, que te dijo? Ya. ¿Qué te dijo cuando vino? No, porque eso no se puede decir al aire. Si ahora no estamos al aire. No. Ay, tú viniste al portal y te cayó mal el Black. ¿Por qué te cayó mal el Black? Espera. ¿Aló? ¿Qué puedes hacer? Ya, mira, tú no decís lo que queráis, pero dime, ¿qué fue lo que te dijo el Black cuando viniste? No lo diga. ¿Qué te dijo, pues? No lo voy a decir. No, yo le hago caso a él. ¿Ve? Ya, mande saludos entonces, Ya, saludos para mi cuñada y para mi hermano y para el Marco. Listo, afectese la espalda. Ya, pues. Que le vaya bien. ¿Tú lo mayonesa? Chao. ¡Chao, hasta el lunes! Oye. ¡Ah, la weá! ¡Que quería! Oye, yo, cuando termine la esta, ¿puedo hablar con el Black? Sí. ¡Ah! Ya, pero cariño malo, que es sadomasoquismo. ¿Qué te dijo Black? Si decís lo que te dijo Black, te dejamos hablar con el Black. Sí. Si él quiere que lo diga. No, hablar contigo, en serio. No, en serio, de verdad. Tenés que decir qué dijo. Ya, nos vamos, chiquillos. ¿Qué dijo? Ya no hablar con el Black. Chúpalo con mayonesa. Mira lo que dijo. Viene Jorge Lira con Delira. Continúa en el portal de web. Veo. Vea, Rock and Pop. Ya terminó. Chao. Y ahí estaba la línea 1. ¿Quién? Habla con la niña. Línea 5. Habla. Ahí está, habla con él. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Oye. ¿Por qué la otra vez me dijiste eso? ¿Qué? ¿Qué? No sé, ¿por qué te dije? Chúbalo con mayonesa. Todos los